Otro triunfo de Fujimori, dice el diario La Razón. Más testimonios a su favor. Generales Luis Salazar y Pablo Carmona ratifican que se cumplieron directivas de pacificación del exmandatario y se respetaron los derechos humanos. Bueno, yo he escrito hoy día una columna en la primera que se llama Los generales gallina. Luis Salazar y Pablo Carmona son dos de estos generales gallina. Han puesto huevos, pero no los tienen. Siempre han puesto huevos, pero no los tienen. En la República, caída es por culpa de ministros, dice Mauricio Mulder ante Bajón Presidencial. Sugiere cambiar a ministros que no comuniquen logros de sus carteras. Congresistas del APRA, Edgar Núñez y Aurelio Pastor, se suman a la crítica. Bueno, yo creo que el señor Mulder parte de una premisa equivocada, ¿no? No comunican logros. Vaya, no sé qué logros puede comunicar la ministra Rosario Fernández, que hoy día en radioprogramas del Perú ha hecho todo lo posible por demostrar que no tiene ninguno. Pero ninguno, simplemente ninguno. Y no sé qué logro puede demostrar el señor Luis Alba Castro, excepto decir que ahora ha ahorrado, gracias al Banco Mundial, 3 millones de soles, lo cual implica que su licitación anterior, defendida por él y por el presidente, era un robo. O sea, el señor Alba Castro ha dicho tácitamente, bueno, aquí se frustró un robo que yo había perpetrado, porque ahora se ahorra, gracias al PNUD y al BAC y a la ONU, gracias al PNUD de Naciones Unidas, se ahorra 3 millones. Y la licitación anterior, que usted defendió y que el doctor García defendió ardorosamente, y que solo se frustró por la presión de la prensa, ¿qué era? Un robo, claro, productos chinos sobrevalorados. Muy bien. En Perú 21, otra vez Mulder, pura boquilla. Mulder afirma que hay ministros mudos y los culpa por alta desaprobación de Alan García. Yo creo que mejor es que se callen. Yo creo que la mudez le ha hecho un favor a García. Yo creo que si hablaran más, podrían perjudicarlo. Sorpresa, dólar sube en el diario Correo. Cambio de tendencia. No parece. Según los especialistas, el ligero cambio en la cotización del dólar, que ha pasado a 2,84 en los bancos el día de ayer, se debe a una fuga, que puede ser también provisoria, de ciertos capitales golondrinos que se han retirado del mercado y han hecho que el dólar suba. En Expreso, el dólar se dispara, bueno, no se dispara precisamente, de 2,73 a 2,84 no es un disparo, son 11 centésimas. Pero en fin, sí ha habido un cambio. Y por último, la Policía Nacional empadrona a vecinos por cumbre de ALC-UE, dice el diario El Comercio. Esto parece, la verdad, que el titular de La Voz de Huancavelica, sin subestimar a Huancavelica, ¿no? Qué raro, ¿no? El Comercio titulando como primera de primera Policía Nacional empadrona a vecinos por cumbre. La noticia sería, Policía Nacional no empadrona a vecinos por cumbre. Pero en fin.